Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Booth. Me acompaña los esposos Mario y Patty Hernández. Antes de empezar el estudio de la Biblia en este día, vamos a empezar con una oración. Inclinemos el rostro. Te damos gracias, nuestro Padre Santo, por el privilegio que tenemos de examinar tu palabra. Pedimos tu dirección y que donde quiera se vea esta lección, tu Espíritu Santo sea el que enseña. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. El título de la lección de hoy es Levántate y anda. Y por supuesto, el tema es fe y curación. La lección empieza con una pregunta: ¿qué es lo que más temes? ¿Podría usted, Mario, decirnos qué es lo que más temes? Sí, como personas tenemos miedo a varias cosas, pero como padre, uno de mis temores mayores es a las enfermedades de mi familia, de mis hijos, a la pérdida de un ser querido de mis hijos. Son cosas que como padre, eso a nosotros nos atemoriza mucho. Muy bien. Ahora, Patricia, si pudiéramos hacer esa pregunta a Dios en cuanto a nuestra vida, ¿cuál piensa usted que sería el temor de nuestro Dios? Dios se interesa, por supuesto, en nuestras enfermedades físicas, y la prueba la dio en los milagros que estaremos estudiando y que hemos estudiado. Pero a Él también le preocupa nuestra vida eterna, nuestra salvación y tal vez la muerte eterna de sus hijos. Nosotros como cristianos y hijos de Dios tenemos la aseguranza de la salvación. Pero hay algunas personas en este mundo que no tienen esta esperanza. ¿Cómo se sentirá una persona atea que no tiene esa esperanza en el día que tiene que partir de este mundo? ¿Cómo piensa usted que se sentiría? Se había dicho que en el momento de antes que llegue la destrucción, no hay ateos. Las personas pueden decir que viven sin creer en Dios, pero ya en el momento en donde su vida llega a su final, pienso que hay un espacio en su corazón, en su alma, que no ha sido llenada, que no ha sido llenado, y solamente Dios puede tomar ese lugar, y tiene ese lugar vacío. Y cuando va a terminar su vida, buscan quizás a Dios, a su socorro, a donde pueden ellos acudir para un auxilio. Sí, porque morir sin esperanza debe ser en realidad una experiencia muy triste, ¿verdad? El estudio que estaremos teniendo en estos momentos nos habla del plan de Dios de salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y nuestro trabajo entonces y nuestro llamado e invitación es ir y dar esperanza a aquellos que no la tienen, para que no tengan una vida en vano, sino que tengan una vida con propósito y con esperanza. Muy bien, muy bien. Ahora, el otro título que vamos a tocar es tocar a los intocables. Como hemos visto, este tiene que ver con un leproso. Y el leproso, después de haber espantado, me imagino, a toda la gente que estaba alrededor de Cristo, se acerca a Él y se arrodilla y le dice: si quieres, puedes sanarme. ¿Cómo respondió Jesús, Mario? Jesús le respondió en una forma positiva. Jesús tiene el deseo de curarnos y tiene el deseo de curar al leproso. Ya que dijo que se encontró con el espacio abierto para llegar a Jesús porque la gente le tenía miedo al leproso, a diferencia de la mujer que se acercó con un flujo de sangre, que apenas le alcanzó a tocar su manto. Cuando la gente llegó a mirar al leproso, quedas espantados, todos corrieron. Y tuvo acceso libre, el leproso. Y a mí me gustaría leer entonces, en Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. y al instante su lepra desapareció. Ahora, el leproso usó una palabra, si quieres, puedes. Y viene del griego la palabra dónimes, que quiere decir de donde salió la palabra dinamita, ¿no? Dinamita. Y se refiere a poder. Nos está demostrando acá que de Jesús salía poder. Así es. Para sanar. Y en esta ocasión, Jesucristo sanó inmediatamente el leproso. Debía haber sido un espectáculo ver a ese leproso cubierto de llagas y de repente sano. Verdaderamente demuestra el poder. Y el hecho de que Jesús tocó al leproso, ya que esto tradicionalmente no se hacía. Tocar a un leproso era impensable, no se lo imaginaba uno. Y Jesús al tocar al leproso, estaba manifestando que él tenía el poder sobre las enfermedades de curarlas y no ser contaminado por ellas mismas. Exactamente. En cuanto a la relación con nosotros y Jesucristo, ¿cómo se puede aplicar esto? En Levíticos encontramos que un leproso era una persona que tenía que ser aislada, era solitaria y tenía que dejarle saber a todo mundo que era impuro. Nosotros en este mundo de pecado, a veces la gente sus culpas le hace hacerse a un lado y sentirse indigno de venir a Jesús o de tener cualquier cosa, porque se sienten impuros. Pero Jesús extendió su mano y dice, quiero, exactamente, quiero, y le limpió. Y así como sanó a ese hombre leproso, Él nos dice a nosotros, quiero. Quiero que seas limpio de esas llagas de pecado que tienes, de ese sentido de culpabilidad, que no te deja dormir, que te quite el sueño. Jesús nos dice, quiero. Y Él está dispuesto a tocarnos y a limpiarnos y a darnos vida. Y ese mismo poder que Jesús demostró todavía existe, porque la palabra de Dios también es dinamis, tiene mucho poder. Amén. Y nosotros cuando ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, podemos estar seguros que recibiremos respuestas inmediatas. Quizás no sanamiento inmediato, porque Dios sabe lo mejor para nosotros, pero sí respuestas vamos a recibir, ¿verdad? Amén. Así es que nosotros entonces debemos poder comunicar esto a los demás, de que Jesús quiere. Pensando en lo que sería el equivalente a la lepra de aquellos tiempos, en nuestros días, se me ocurre las personas que tienen el SIDA, las personas que, nuestros hermanos que sufrieron y que siguen sufriendo con enfermedades tan contagiosas como el ebola, y las personas que nos encontramos que sufren de drogadicción, que están siendo gravemente atormentados y que no les permite ser parte de una sociedad y sentirse que su vida tiene sentido. Y es nuestro privilegio compartir con estas personas y dejarles saber de un Jesús que no tiene temor a extender su mano y pasar más allá de sus enfermedades y tocarles. Exactamente. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y se estaba hablando aquí también de todas las enfermedades y las penurias por las cuales nosotros podemos pasar. Concluyendo con una oración de despedida, pedimos a Mario, por favor, ¿quiere usted despedirnos en oración? Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el estudio de este día. Gracias, Señor, por que tú quieres sanarnos y tú nos quieres, Señor, librar. Pedimos que tú nos acompañes en el resto de nuestra vida y que tú, Señor, nos libres del mal. Porque lo pedimos en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Booth, ministro dedicado a enseñar la Biblia a todas las personas que se acercan a mí. Me acompañan esta tarde la parejita Mario y Patty Hernández. El título de la lección para hoy es El Romano y el Mesías. El encuentro de un soldado romano, centurión, con una necesidad grave de un siervo que estaba muy enfermo. Encontramos que se acerca al maestro y le pide que cure a su hijo, ¿no? Le dice, mi siervo está muy enfermo. ¿Cómo respondió Jesús a ese respuesta, a este pedido del centurión, Patricia? Me gustaría leerlo. ¿Eh? Lo podemos encontrar en Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Encontramos que Jesús tiene autoridad, porque el centurión reconoció que aunque él tenía autoridad sobre los hombres, en el ámbito de la autoridad de Jesucristo, él era impotente. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestra relación con Cristo y las cosas espirituales? Fíjese, a la diferencia del día de ayer que estudiamos, cuando Jesús dijo, quiero, ahora Jesús está respondiendo con un acto, que dice, yo iré a sanar a tu siervo. Y ahí es donde el centurión, quizás al verse no acepto, no sentirse digno de que Jesús entrara en su casa, le dijo, no tienes que ir, nomás di la palabra. Y lo reconoce como una persona de autoridad sobre las enfermedades. Ya había escuchado de Jesús, ya lo conocía. Ya había tenido experiencias con él, no sabemos cuál era su experiencia, pero tenía la fe completa de que con solo la palabra hablada de Jesús, su siervo sería sanado. Y entonces la aplicación para nosotros también es esa, que nosotros al ir con Jesús, es solamente que Jesús diga su palabra y nosotros podemos tener seguridad de que nuestras peticiones han sido escuchadas y contestadas también. Amén, amén. Yo me imagino que este centurión estaba encargado de mantener el orden. Y así que yo me lo imagino en las calles siendo testigo de los múltiples milagros que Jesús estaba haciendo. Me lo imagino mirando mientras él mantenía el orden, los diferentes milagros. Y cuando él tuvo una necesidad, aunque él tenía tanto poder, como ya se mencionó, él sabía a dónde ir, fue a con Jesús, porque sabía que él tenía el poder que él terrenalmente no podía. Y qué gran lección para nosotros, que nosotros sepamos que donde nosotros ya no podemos, hay alguien que sí puede, que es nuestro buen Jesús. Sí. Yo tengo también otra manera de ver el asunto. Para que una persona que no conoce a Jesús llegue a él, siempre es necesario alguien que dé testimonio. Y yo no sé si el centurión tuvo tiempo de estar presente siendo encargado de los hombres, posiblemente algunos de sus hombres estaban vigilando, pero yo creo que quizás algunos de los soldados vinieron y le contaron, o alguna persona hizo la labor de testigos, porque para que una persona pueda llegar a Jesucristo es necesario que nosotros demos testimonio, ¿verdad? Así es que, ¿qué lección nos enseña esto acerca de los límites de las autoridades terrenales? El centurión era una persona que estaba encargado de 80, 100 personas, o soldados, mejor dicho. tenía autoridad sobre ellos. El centurión reconocía eso. Pero también era una persona que tenía una necesidad y sabía cuál era su lugar en la sociedad, en donde no era aceptado dentro del pueblo judío. Quizás aparte de las personas leprosas, las personas más despreciadas eran los centuriones, ya que, como Pati dijo, eran las personas que ponían orden, los que estaban allí asegurándose que las personas siguieran las leyes romanas, que los judíos detestaban. No era una persona apreciada y quizás era incluso rechazada. Y él reconocía el poder de Jesús. Me gustaría leer la parte aquí de la lección que nos dice, la palabra de Jesús es tan poderosa como su toque. Para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo difícil, era parecido a lo que hacía un oficial romano al dar órdenes a un soldado. Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades y él lo reconocía. Nosotros, viviendo en estos tiempos, ¿podemos también depender del poder de Jesucristo como lo pudo el centurión? Claro que sí. Esta historia del centurión me recuerda a un librito de autor desconocido, El Mártir de las Catacumbas, en donde está allí el general, viendo cómo los cristianos son descuartizados en el Coliseo Romano, pero por medio de ser, de estar viendo él esa masacre, viendo la fe de los cristianos, su corazón es transformado y acepta a Jesús como su Salvador. Y llega ante los pies del Salvador y entrega su vida. Y más adelante también, él como fue un mártir también a causa del Evangelio de Jesucristo. Tenemos un caso muy extraño, el hecho de que Jesucristo una vez respondió a una mujer serofenisa que vino a pedir un favor, en este caso de sanamiento de su hija. Jesús aparentemente la ignoraba y le decía que no se podía dar el pan a los perrillos. Sin embargo, en esta ocasión no vimos nada de eso. Jesús inmediatamente dijo, yo iré. Y me llama mucho la atención también de que no estaba pidiendo algo para él, estaba pidiendo en favor de alguien más. Y qué gran lección para nosotros también, que nosotros podemos pedir a favor de alguien más. Una intercesión. Así es. La intercesión es sumamente importante porque la Biblia nos dice claramente que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, nos dice San Pablo en Hebreos. Y cuando habla del justo, por supuesto, ninguno de nosotros somos justos, pero se está hablando de los justificados, ¿verdad? Amén. Y la oración del justificado, podríamos nosotros decir, es muy, muy eficaz, ¿verdad? Amén. Y nosotros en estos días peligrosos en que vivimos y tantas personas que sufren de múltiples enfermedades, tenemos que recordar cuando nos acercamos al enfermo que Jesús todavía está aquí y tiene poder. Amén. Amén. Nosotros como cristianos a veces permitimos que nuestra fe flaquea. ¿Por qué motivo no poseemos la fe que deberíamos tener? ¿Por qué piensan ustedes? Cualquiera de los dos puede contestar. A mí me gustaría decir que a veces el Jesús del centurión no lo tenemos realmente en ese lugar, de un Dios que tiene poder sobre la enfermedad. Sí, muy bien. Muy bien, concluimos esta lección con una oración, pero antes la lección para mañana se titula Demonios y Cerdos, ¿verdad? Te vamos ahora a inclinar el rostro para pedir al Señor que nos ayude a recordar lo que hemos estudiado y que el Espíritu Santo nos aumente la fe. Así es. Inclinemos el rostro. Te damos gracias, Señor, por el estudio de este día. Te rogamos ahora que tu Santo Espíritu lo graba en la mente de los oyentes, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Booth, ministro, director del Ministerio Pastoral de la Iglesia Fontana de la Esperanza en California. Me acompaña los esposos Mario y Patty Hernández. Nuestro estudio para hoy es Demonios y Cerdos. Ahora vamos a dedicar un poco de tiempo para una oración. Vamos a pedir aquí a Patricia que nos dirija en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y de recibir bendición a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y todo aquel que va a participar con nosotros en esta tarde. Te amamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Amén. El tema de hoy es extraño. Demonios y cerdos. Estamos estudiando acerca de la vida de Jesucristo y su poder. Y encontramos que el Señor andaba en alta mar. ¿Qué sucedió cuando los discípulos estaban cruzando el mar con Jesucristo en el momento? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios con la historia. Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Notamos que a ese tiempo aún todavía los discípulos no sabían quién era Jesús. En realidad conocían que era el Mesías, pero no sabían qué característica tenía el Mesías. Por eso preguntaron, ¿qué hombre es este? Que con unas pocas palabras calmó un mar tempestuoso. La tormenta que los agobiaba, que tenían miedo que iban a morir, con unas poquitas palabras, la tormenta fue calmada. Ahora, nosotros tenemos el mismo Salvador en este tiempo, sencillamente Él está presente por medio de su Espíritu Santo. ¿No tendrá Él el mismo poder para calmar las tormentas de nuestra vida, Patricia? Claro que sí. Pensando en cómo Jesús se ha mostrado a través de la Biblia y a través de los tiempos, Él tuvo poder sobre la enfermedad, pudo decir y fue hecho, y el tener poder sobre la naturaleza, eso era algo que solamente le correspondía a Dios, y Jesús ahí les mostró que era Dios. Y ahora al nosotros mirar las tormentas de nuestra vida, podemos mirar entonces que ese Dios que calmó las tormentas en ese tiempo es el Dios que puede calmar la tormenta, cualquiera que sea, en nuestra vida, sin lugar a duda. Muy bien, Jesucristo tiene entonces poder para calmar las inquietudes que todos nosotros tenemos en la vida. Así es. Continúa la historia contándonos que al arribar a la orilla del mar, sucedió un fenómeno que vinieron dos endemoniados feroces, endemoniados que ni siquiera los grillos y las cadenas los podían sujetar, y vinieron y se postraron delante de Jesús. Y vamos a dejar que Mario nos termine de contar la historia. ¿Qué pasó, Mario? Una vez más, en Mateo capítulo 8, comenzando en el versículo 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por el despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué motivo el Señor les permitió entrar en los cerdos? Una pregunta quizás un poco difícil. Jesucristo tuvo que dar permiso, demostrando su absoluta autoridad, los cerdos ni siquiera podían, quiere decir, los demonios, ni siquiera podían entrar en los cerdos sin el permiso de Jesús. ¿Qué nos indica esto, Patricia? Bueno, me llama mucho la atención que ellos primeramente reconocieron que era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Le dieron su título, amén, su lugar. Luego, como hablábamos hace ratito, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y esos cerdos eran parte de la naturaleza, en lo que yo puedo comprender. Uh-huh. Y entonces tenían que pedir permiso para entrar ahí. Es como yo lo miré. Y ahora Jesús estaba mostrando también poder sobre los demonios. Previamente lo hizo sobre la naturaleza y ahora los demonios. Para la cultura de ese entonces, controlar los demonios, controlar la naturaleza, eran dos cosas que solamente Dios tenía control sobre ello. Y ahora Jesús estaba mostrando autoridad sobre los demonios y la naturaleza. Ahora, los demonios son identificados como legión. Uh-huh. Una legión militar estaba formada por 6,000 soldados. Los demonios fueron enviados a 2,000 cerdos. Y entonces, me gustaría leer qué es lo que pasa cuando la gente escucha lo que acaba de suceder. Ahora, estos dos hombres que estaban endemoniados vinieron poseídos, hacían ruido, no permitían que la gente pasara, venían de los sepulcros. Culturalmente, me imagino que en cada cultura, nosotros respetamos los sepulcros, estamos fuera de ahí porque hay muchas historias de miedo alrededor de eso. Los que apacentaban los puercos huyeron. Leo en Mateo 8:33. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Les importaba más la pérdida que acababan de tener de sus cerdos que la vida y la libertad que se les había otorgado a estos dos seres que no estaban encadenados ya más, que estaban liberados, que habían sido liberados por palabra de Jesús. Ahora, un énfasis que necesitamos nosotros hacer aquí es que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros tenemos lucha contra demonios, nos dice que tenemos contra espíritus en los aires, malvados. Y aquí nos muestra que Jesús tiene poder también sobre ellos, y Él concedió ese poder a su iglesia, estando aquí con nosotros. Así es que nosotros entonces no necesitamos temer a los demonios cuando Jesús está con nosotros. Así es. ¿Verdad? Podemos leer en la lección que nos dice, la condición destructiva de los hombres de esta historia es exactamente la condición destructiva que Satanás desea para los hijos de Dios. Pero Jesús cambió completamente sus vidas. Todo lo que Satanás busca hacer en nuestra vida, Jesús puede deshacerlo en favor de quienes eligen entregarse a Él. Amén. Amén. Entonces, estas aplicaciones no es solamente para el tiempo pasado. Tenemos que recordar que el motivo de estudiar la Biblia es para que nuestra fe crezca. Así es. Y de esa manera, entonces, podemos nosotros depender enteramente del poder que Jesús ha demostrado y que tiene ahora para nuestro tiempo. Así es. ¿Verdad? En Juan, hermano, 10:10, nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Mañana vamos a estudiar Levántate y anda. Es el título de la lección para mañana. Vamos a concluir con una oración y vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Padre Santo que moras en los cielos, te agradecemos, oh Señor, por lo que hemos aprendido en la lección hoy del poder de tu Hijo Jesucristo, que vino a rescatarnos a nosotros de los demonios, del pecado y de la muerte. Permite, oh Señor, que esta lección pueda infundir confianza en Jesús donde quiera que se escuche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Booth, ministro, director del programa pastoral de la Iglesia Fontana de la Esperanza en Fontana, California. Me acompaña los esposos Mario y Patty Hernández. Nuestro estudio para hoy es Levántate y anda. ¿De qué se está tratando aquí la lección? Bueno, esta es una de mis historias favoritas. Hay dos amigos que llevan a un hombre que está postrado en la cama ante Jesús. Lo cargan para que él, donde está apretado en un cuarto, haga el milagro en la vida de este amigo. Y me gustaría leerlo. Se encuentra en Mateo 9, del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dice entonces al paralítico, «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora, Jesús sabía que la necesidad de este paralítico era más bien una necesidad espiritual, porque él estaba cargado con culpas que él no podía deshacerse. Y notamos que Jesús se dirigió primeramente a su necesidad espiritual. Frecuentemente hace lo contrario, pero en esta ocasión este paralítico necesitaba más que sanamiento físico, que se le perdonara los pecados. Me gustan las palabras que usa. Las primeras palabras que le dice son, ten ánimo. Sí, hijo. Ten ánimo, hijo. Le reconoce como su hijo y le anima en su tristeza, en su dolor, en su problema espiritual. Y en estos días hemos venido estudiando los atributos que le pertenecían solamente a Dios, que Jesús ha estado tomando. Curar enfermos, calmar tormentas, sacar demonios, y ahora sanar, perdonar pecados. Eso es algo que solamente a Dios le pertenecía. Y esta historia es una, o es mi historia favorita de toda la Biblia, porque es un juego de lógica que se va llevando en la Biblia, y donde Jesús lleva ahí y los escribas caen en ese juego, o en esa lógica que Jesús los está llevando, en donde primero le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba sabiendo qué los escribas iban a pensar y qué estaban pensando. Exactamente. Que, ¿quién se cree este hombre que es? Que eso solamente le pertenece a Dios. Y entonces aquí es, podemos decir y decimos, bueno, es que las palabras son fáciles de decir. Es más fácil decir las cosas que hacer las cosas. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Jesús estaba desempeñando un acto de creación. Sí. Porque vimos que este hombre desvalido, totalmente impotente, se le tenía que crear músculos, huesos, tendones nuevos para que este hombre pudiera caminar. Así es que frente a todos los que estaban presentes aquel día, el Señor demostró que tenía poder divino, que no está al alcance de los hombres, ¿verdad? Sí. Así es que nosotros necesitamos recordar que estos también, este paralítico no solamente era un paralítico físicamente, pero espiritualmente también. al caso que tuvo que ser traído por otras personas, nos indica entonces la necesidad que nosotros tenemos frecuentemente de llevar a otras personas a Cristo que no pueden ir de su cuenta porque están paralizados espiritualmente. Y esa es la tarea de testigos que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros. Así es. Me gustaría leer. Cristo sabía que el problema más profundo era la culpa que sentía el hombre por haber llevado una vida muy pecaminosa. Por eso, conociendo el deseo de perdón, Jesús pronuncia las palabras más consoladoras para cualquiera que comprende la realidad y el costo del pecado. Los pecados te son perdonados. Amén. Así que, qué alentadora estas palabras, porque el Dios de la naturaleza, el Dios que controla a los demonios, también tiene autoridad sobre el espíritu atormentado de sus hijos. Y nos llama hijos, no solamente que tiene poder, sino que nos llama sus hijos. Diciendo que la muerte verdaderamente es el resultado del pecado, entonces encontramos que todos aquellos que deseamos continuar la vida, porque esta lección empezó con esto del temor de perder la vida temporal, pero aquí estamos hablando del poder de perdonar pecados, y una vez perdonados los pecados, nada nos separa de Dios, porque lo único que nos puede separar de nuestro Dios son nuestros propios pecados, ¿verdad? Uh-huh. Así es que verdaderamente esta lección es bellísima porque infunde ánimo. Así es. A que este Jesucristo a quien nosotros servimos tiene poder en la tierra para sanar las enfermedades más horrendas. Una persona paralítica, no sé si ustedes han visto alguna vez una persona que sufrió de polio, era de mi tiempo anteriormente, cuando la gente sufría de polio, era los miembros, sus extremidades se volverían así como estaquitas, bien flaquitos, totalmente sin poder. Y Jesús tenía poder para hacer eso. Tiene poder también hoy día para no solamente sanar nuestras enfermedades temporales, pero sanar las enfermedades que nos pueden retener en la tumba. Y Dios nos va a contestar. Dios nos va a contestar lo que nosotros necesitamos. La lección nos habla acerca de un pastor que a menudo predicaba acerca de tener fe suficiente para no ser sanado. Cuando estamos en pláticas o estamos en la iglesia, hay algo que a mí me incomoda cuando las personas dicen, ahora sí Dios me escuchó. Ahora sí ya contestó mis oraciones. Y yo me pregunto, bueno, ¿quién soy yo para determinar cuándo es que Dios va a contestar mis oraciones? ¿Quién soy yo para determinar, ahora sí Dios escuchó mis oraciones? Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre nos las contesta. Quizás la respuesta que estamos recibiendo no es la que estamos queriendo escuchar, sino lo que necesitamos. Y por eso tomamos nosotros esa atribución de determinar, ahora sí Dios me escuchó, pero no. Dios nos da lo que necesitamos al paralítico. No lo levantó porque lo llevaron allí. Porque lo llevaron allí y le perdonó sus pecados. Es lo que el hombre necesitaba. Es lo que el hombre necesitaba. Nosotros hoy en día necesitamos recordar esta lección. Porque frecuentemente los hombres tienen miedo de acercarse a Dios porque primeramente quieren arreglar las cosas. Y encontramos aquí que este pobre paralítico no podía ir a Jesús personalmente, él necesitaba la ayuda, y la iglesia existe hoy en día precisamente para esto, para llevar a los paralíticos espirituales para que reciban curación de parte de su maestro. Y la clave en cada instante y en cada milagro ha sido el acercamiento a Jesús. La lección que nos toca para mañana es, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Vamos a pedir a Patricia otra vez que nos despide con una oración. Padre, cuánto agradecemos el gran privilegio que nos das de venir a ti con nuestras necesidades, con nuestra tristeza, con nuestra angustia y, por qué no, con nuestras alegrías. En este momento pedimos que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que está participando de este estudio con nosotros. Quédate con nosotros, Jesús. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Lionel Booth, ministro, director del Ministerio Pastoral de la Iglesia Fontana de la Esperanza en Fontana, California. Me acompaña la pareja, esposos Mario y Patricia. Nuestro título para hoy es Deja que los muertos entierren a los muertos. Muy interesante, porque yo nunca he visto un muerto enterrando a otro muerto, ¿no? Así es que ahora vamos a entrar en el estudio de esto, porque Jesús está, hay tres personajes aquí que nos menciona que Jesús llamó a unos y otros vinieron a él y le ofrecieron su servicio. Así es que, ¿qué ocurrió? Vamos a hablar primeramente con el que llamó Jesús, a Leví Mateo. Muy ¿quién bien, era hermano. Leví Mateo, Mario? Vamos a tener una oración, hermano, para abrir nuestras palabras sí. y hablar de la palabra de Dios. Sí. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el estudio de este día, porque nos lo das y nos lo traes, Señor. Pedimos que nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, porque lo pedimos en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Leví Mateo era un cobrador de impuestos muy amados por los judíos. ¿Así fue, hermano? No. No fue así. Era una pregunta capciosa, ¿verdad? No, no era querido, pero Jesús lo llamó. Y en la lección de esta tarde o de este día, encontramos dos personajes que se acercaron a Jesús para pedirle que lo iban a seguir. Y me gustaría leerlo. Ok, está muy Mateo bien. Mateo 8, 18 uh-huh. al 22. Uh-huh. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Interesante, en realidad, pareciera que a Jesús no le importaba que enterrara uno a sus padres, ¿verdad? ¿De qué se trataba eso? ¿Por qué motivo Jesús le contestó de esa manera? ¿Se estaba hablando de un entierro inmediato o un asunto futuro? Parece ser que cuando leemos la Biblia de pasada y a la primera lectura superficial, nos da a entender ese contexto que así es, que el hombre estaba de luto. Pero eruditos bíblicos y al analizar la Biblia, nos damos cuenta que el padre quizás todavía no estaba muerto. Estaba todavía vivo y muy bien. Y nada más estaba esperando que sus padres murieran para poder seguir a Jesús. Y la aplicación que nos está dando aquí Jesús era de que primero viene Jesús, luego la familia. En el caso de la primera persona, también Jesús le hizo la propuesta de dejar todos sus bienes. Y ven y sígueme. No tenía comodidades terrenales. Era un ministerio en donde cada día iban a estar en lugares diferentes. Tenía que alejarse de sus comodidades para poder seguir a Jesús. Entonces quiere decir que este hombre en realidad no estaba por enterrar a su padre, sino que sencillamente quería ir a cuidar a su familia primero, dar fin a su padre y luego entonces seguir a Jesús. Entonces ahora sí entendemos claramente lo que Jesús decía, ¿no? No es que Jesús era insensitivo al luto, sino que sencillamente le estaba diciendo, ponga primeramente el reino de Dios. Así es. Y no, estemos nosotros preocupados tanto por las cosas temporales. Y cuando él habla de muerte, está hablando de aquellas personas que todavía no han recibido la salvación, porque todo aquel que no ha recibido la salvación es un muerto. Así es. ¿Verdad? Así es que por ese motivo Jesús contestó, ¿cómo piensa usted que respondería usted a una pregunta tal? Patricia. Yo mirando aquí, yo pienso que la palabra clave es estar dispuestos a dejarlo todo. Porque no es realmente que dejaron automáticamente todo, sino es estar dispuestos a dejarlo todo y ponerle a él en primer lugar. Tenemos otra promesa donde se nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido. Y entonces, con gusto, quiero decirle a Jesús cada día, sí, tú primero, porque estando a tu lado, no le puedo fallar, no hay pérdida. Y hay que poner énfasis en su justicia, el reino de Dios y su justicia, porque su justicia implica todo lo que Jesucristo nos ha enseñado en las Escrituras. Así es. Eso es lo que se está refiriendo en este caso, ¿verdad? Dios no es un irresponsable de que no quiera que atendamos a nuestras familias. Él nos ha puesto, principalmente a los hombres, como sacerdotes en nuestro hogar, y tenemos la responsabilidad de atender a nuestros hogares. Amén. Ahora, los alemanes tienen un dicho que dice, ein Mal ist kein Mal, que quiere decir una vez es ninguna vez. Así es. Se está refiriendo a lo temporal, ¿no? Así es. Porque está diciendo que si usted experimenta algo una sola vez y nunca lo vuelva a experimentar en su vida, es como que si nunca lo experimentara, ¿no? ¿Y ¿De qué se está hablando aquí? Bueno, en el proceso científico, si usted no puede repetir el resultado, entonces no cuenta y nunca pasó a la historia, ni a un libro, ni a un texto, ni a una enseñanza. Y entonces aquí estamos hablando de la vida. Si nada más nuestra vida es una sola vez, el corto tiempo que tenemos aquí en la tierra, entonces es como si no hubiéramos vivido. Exactamente. El asunto es esto, es que si en realidad vivimos solamente esta vida, es como que si no existiéramos por el hecho de que nosotros somos la suma de nuestras experiencias pasadas. Y si nosotros dejamos de existir, las experiencias no tienen ningún valor, ¿no? Así es. Solamente cuando recibimos de Jesucristo la vida eterna, la vida en realidad cobra valor. De otra manera, los científicos y los filósofos que se desesperan por lo insignificante de la vida temporal, podemos nosotros enfatizarles de que Dios no nos creó con eso en mente, sino que nos creó para vivir para siempre, pero el pecado vino e hizo una interrupción. Y Jesucristo, al venir a este mundo, vino precisamente para quitar esta interrupción que es el pecado, para que pudiéramos vivir para siempre, pero no con dolor y tristeza, sino con felicidad eterna, ¿no? Amén. Dios en su misericordia se preocupa por esa vida eterna para cada uno de nosotros. Y la historia de mi amiga que lamentaba la muerte de su padre y se acercaba el aniversario y ella se lamentaba, acercándome con ella a contarle que los muertos duermen. Ella, siendo agnóstica y no teniendo la bendita esperanza y preguntándose y cuestionándolo todo, me decía, me rehúso a creer que la vida de mi padre ha terminado en nada. Porque ella no tenía esa bendita esperanza y tampoco la aceptaba en ese momento. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él nos la sigue extendiendo. Amén, amén. Entonces, el Evangelio en esencia es en realidad el hecho de que nosotros no tenemos que morir eternamente. Así es. Sino que nosotros tenemos el privilegio de vivir con Dios y con Jesucristo por todos los siglos de la eternidad. Amén. Así que con esto concluimos nuestro estudio. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a recordar lo que hemos estudiado. Inclinemos el rostro. Nuestro querido Dios y nuestro Padre Santo, te damos gracias, oh Señor, porque nosotros, habiendo creído en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hemos recibido la vida eterna y ya no necesitamos desesperarnos, oh Señor, por lo fugaz y temporal que es la vida. Gracias por Jesucristo. Pedimos que esta lección, oh Señor, pueda llegar a los corazones desanimados y que sepan que no es solamente este mundo, que viviremos con Cristo para siempre, con solo es que creamos en Él de verdad. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.